Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Mamachela? Bienvenida nuevamente. Ay, muchas gracias. ¿Cómo amaneció? Pues yo, gracias a Dios, muy bien. Aquí traigo otra frase. Vamos a ver. Mira que te tengo en jabón. Ay, sí, eso era peligroso cuando le dicen, mira que te tengo en jabón. Sí, yo recuerdo a un señor, a Rubendón, que así le decía a su hijo, mira que te tengo en jabón. Rubendón. Estas frases son clásicas de las mamás salvadoreñas y muchas veces pues eran técnicas para persuadirnos. Algunas veces buscaban evitar el chancletazo o la sacada del cincho. Otras veces era ejercicio creativo para ganar tiempo o tocar emociones propias de la infancia, especialmente el miedo. Para eso era entonces, ah, pero bueno, si se acordaba del jabón ese que lo tenía en la siguiente, se lo cobraba, le voy a decir. Otra frase, esta no tiene mucho, pero creo que más de alguna vez la pronunciaste tú con tus hipotes y hipotas. ¡Ay, vamos a ver! Pero así, con un tono así de enojado. ¡Ay, vamos a ver! Ajá, sí. De hecho, que todavía creo que la tengo. Es Sí, una de verdad. clásica frase vaga e incierta que busca ganar tiempo para ver si se nos olvidaba lo que habíamos pedido. O tal vez no tenía dinero en ese momento y tenía que ver cómo hacía, ¿no? Tal vez podría ser. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Mamachela, por enseñarnos Así en el es. Muchas gracias, mi guanaquiendo. Marvin, y yo soy Mamachela. Mamachela.